Ahí estaba yo, en medio de esta gran cantidad de personas. El momento solemne. Todos estábamos allí para celebrar esta importante ocasión. Nos dijeron que nos pusiéramos de pie. Sonó el himno nacional. Y entonces en la pantalla apareció el presidente de la nación. Y dijeron, y empezó a decir, bienvenidos a los Estados Unidos de América. Es un honor para ustedes ser parte de esta nación. Y empezó a decir palabras muy bonitas a todos los que estaban a punto de naturalizarse como ciudadanos. Les recordó la grandeza de este país. Y después les hizo conciencia de su deber de ser leales a la nación que les abría las puertas. Y entonces terminó su discurso haciendo un solemne encargo. Y el presidente les dijo que era su responsabilidad, ahora como nuevos ciudadanos de los Estados Unidos, demostrar su lealtad a la nación que les abrió las puertas, respetando sus autoridades y obedeciendo la voz del comandante jefe de las Fuerzas Armadas y del gobierno de los Estados Unidos, que es el presidente. Terminó la ceremonia y todos celebraron. Cuando tú estás en un lugar como ese, hasta a veces se te hace chinita la piel. Algunos de ustedes ya estuvieron ahí. Y yo estuve ahí, pero no como un protagonista, sino como un invitado del amigo con el que estuve repasando las preguntas, que él tuvo que contestar. Pero me invitó y fui. Y cuando yo estuve ahí y vi la solemnidad de la ocasión y del encargo que se le hacía a la gente, reflexioné en un paralelo que hay en las Escrituras, en donde a los creyentes también se les hace el más solemne encargo, pero no de parte de un hombre investido de autoridad, sino de Dios mismo. Pocas veces encuentras tú en las páginas del Nuevo Testamento que se haga un encargo tan solemne a algún creyente que se invoque a Dios como testigo. Si son pocas esas veces, muchas menos en las cuales se invoque no solo a Dios, sino también al Señor Jesucristo y sus santos ángeles por testigos de un encargo solemne que se les hace a los cristianos. Pocas veces hay en el Nuevo Testamento eso, contadas con los dedos de una mano. Y una de esas es el pasaje que vamos a estudiar hoy. La iglesia cristiana en la ciudad de Éfeso estaba pasando por un mal momento, una mala temporada. Muchos problemas que tenían una conexión directa con el liderazgo de la iglesia. Incluso se había infiltrado la falsa enseñanza. Entonces la iglesia estaba pasando por una época de turbulencia espiritual. Fue tan grave la preocupación que tuvo el apóstol Pablo que envió a un delegado apostólico, Timoteo. Timoteo era pastor, pero también era un enviado del apóstol Pablo. Y fue comisionado a la ciudad de Éfeso para poner orden en la iglesia, para poner las cosas en su lugar. Y como el problema estaba estrechamente enraizado con el liderazgo y los descuidos del liderazgo, entonces Pablo dedica un momento en su escrito de Primera de Timoteo para darle instrucciones a la iglesia por medio de Timoteo acerca del más solemne encargo que Dios le puede dar a una iglesia con respecto a sus pastores. Dios nos ha dado la Biblia muchos mandamientos, ahí encontramos muchos mandatos. Pero en lo que respecta a los pastores, este es el más solemne encargo que Dios le hizo a la iglesia cristiana con respecto a sus pastores, que encontramos en la carta de 1 Timoteo. Y el encargo es este: Dios quiere que la iglesia trate de manera justa a los pastores que Dios les ha dado. Ese es el tema de 1 Timoteo 5, versículos 17 hasta el 25. En ese pasaje de la Escritura, Primera de Timoteo 5, versículos 17 al 25, el tema central es el de los pastores. Pero no solo, no tanto que se le da instrucciones a los pastores, sino que en esta ocasión se le da instrucción a la iglesia en relación con los pastores. En el capítulo 3, Dios, por la pluma de Pablo, ya le dio instrucciones a los pastores de cómo deben de cuidar su vida. Y luego a los diáconos. Ahora en el capítulo 5, Dios le hace un encargo a la iglesia por medio de Timoteo para que respondan a sus pastores de manera justa. El título de este mensaje es el más solemne encargo de Dios a la iglesia con respecto a los pastores. Y el más solemne encargo de Dios a una iglesia con respecto a sus pastores es que los traten de manera justa. En el mensaje que les voy a explicar hoy, encontramos dos puntos principales. Número uno, yo les voy a hablar de la importancia de tratar de manera justa a los pastores a la luz de este pasaje. La importancia de hacer eso. Y en segundo lugar, vamos a aprender cinco maneras prácticas de tratar de manera justa a un pastor, según este pasaje de 1 de Timoteo. Yo sé que suena medio mal que un pastor le diga a la iglesia que lo traten de manera justa. Pero como mi iglesia, y esto lo digo más por los invitados o por los que nos ven por la internet de vez en cuando, y no por los que son de casa, no estoy predicando este tema porque yo sienta que me traten de manera injusta. Simplemente lo estoy predicando porque en esta iglesia estudiamos la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, y es el pasaje que sigue en la serie que llevamos. Entonces no vamos a evitar hablar de esto solo porque ahora me toca hablar de los pastores. Simplemente porque queremos conocer todo el consejo de Dios y no nada más las partes que nos convengan, ¿verdad? Así que, bueno, aunque yo soy el pastor, eso no quita que les diga la verdad. Solamente como paréntesis para aclarar por qué estamos hablando de este tema y no porque yo me sienta tratado mal. No, todo lo contrario, yo me siento muy bien tratado por mi iglesia. Si todos los pastores tienen una iglesia como la mía, pues yo creo que son personas muy felices, porque yo me siento muy agradecido con la iglesia que Dios me dio. Bueno, entonces vamos al pasaje. Vamos directamente a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17 en delante. Ahora debo de hacer una aclaración. En la última entrega yo ya hablé de la primera de las formas prácticas en que se le muestra un trato justo a un pastor. ¿Y cuál es esa? Darle honor. Darle honor. Si tú quieres escuchar toda una enseñanza con lujo de detalles, solamente en esta semana cuando se suba el mensaje al sitio de internet o al canal de YouTube, escúchalo y ahí vas a tener todo eso repasado. Pero vamos al primer punto del mensaje de hoy. Es el más solemne de los encargos que Dios le hace a la iglesia en cuanto al trato a sus pastores, es que lo traten, que la iglesia trate al pastor de manera justa. Es tan importante que se ve reflejado en todo este pasaje, se ve reflejado esta verdad de dos maneras. Primero se demuestra que este es el punto central del pasaje por el vocabulario, el tipo de palabras que encontramos en diferentes versículos. Todas esas palabras hacen alusión de manera directa o indirecta a la justicia, al trato justo. Fíjense, por ejemplo, ahí en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17 dice, en la Biblia de las Américas, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos. Sean considerados dignos. ¿De qué está hablando eso? Del trato justo, de la dignidad que tienen los ancianos en este caso. En el versículo 18 dice, en la segunda mitad, porque el obrero es digno. Otra vez, esa palabra digno. En el versículo 20, perdón, en el 19 dice, no admitas acusación. Y luego al final del versículo 19 dice, a menos de que haya dos o tres testigos. Acusación, testigos, ¿a qué suena? A un ambiente de corte, de juicio, de justicia. ¿No es cierto? Versículo 20. A los que continúan en pecado, repréndelos. El verbo griego debajo de la palabra repréndelos en español, porque la Biblia se escribió en griego, el Nuevo Testamento específicamente hablando. Debajo de la palabra repréndelos está un término legal. Era el ejercicio de un abogado que presentaba evidencias para dejar culpable y darle a conocer su condena a un acusado, a un delincuente. Otra vez, un término que alude a la justicia. En el versículo 21 dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos que conserves estos principios sin prejuicios. ¿Qué es prejuicio? Es emitir un juicio anticipadamente. No ser prejuiciados, lo contrario es ser justos. Otra vez, ese vocabulario de justicia. Versículo 24. Los pecados de algunos hombres son ya evidentes yendo delante de ellos al juicio. O sea que una y otra vez vemos en este pasaje, se trata el asunto de darles un trato justo a los pastores. Ahora, ¿por qué digo pastores? ¿De dónde saca la pastor? La palabra pastor, porque yo no la veo en ningún lado, pastor. Lo que tú encuentras en el versículo 17 es la palabra ancianos. Y la palabra ancianos en el Nuevo Testamento se refiere, sí, en primer lugar, a hombres de edad avanzada. Pero en la Biblia también se aplica esta palabra para referirse a los líderes del pueblo de Dios. Es muy claro el texto del 17. Los ancianos que gobiernan bien, ¿que gobiernan qué? Que gobiernan la iglesia. A eso se refiere. La semana pasada les dije y les recuerdo, si usted hubiera leído Hechos capítulo 20, versículo 17, habría descubierto que Pablo en esa ocasión llama a los ancianos de la iglesia que estaba en Éfeso. Son los mismos de Primera de Timoteo, los mismos hombres, los ancianos, los pastores. Y en Hechos 20, 17, Pablo llama a los ancianos y les empieza a dar algunas instrucciones. Y cuando llega al versículo 28 de Hechos 20, Hechos 20, 28, les dice: miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Entonces, en el versículo 17 los llama ancianos, en el versículo 28 los llama obispos. Y luego les dice: cuiden el rebaño. ¿Quiénes son los que cuidan un rebaño? Ayúdeme, ¿quién? Los pastores. Entonces, como pueden ver, ellos en el Nuevo Testamento usaban de manera intercambiable la palabra ancianos, pastores y obispos. Diferentes palabras para la misma función. Yo sé que hoy en día la gente la separa, dice: los obispos están aquí, los pastores están aquí, los ancianos están acá. Eso no existe en el Nuevo Testamento. Así que este pasaje, volviendo a 1 Timoteo 5, 17, se le dirige a los pastores de las iglesias bíblicas o cristianas. ¿Está claro? Y dije, de todos los encargos que vemos en el pasaje, el más solemne de todos es que se les dé un trato justo por parte de la iglesia, no solo por las palabras que aluden a la justicia, sino por las palabras también del versículo 21. Quiero que vayan al 21 conmigo. Observen cómo dice ahí. Dice Pablo en 1 Timoteo 5, 21: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo y de sus ángeles escogidos que conserves estos principios. ¿Cuáles principios, Pablo? En el contexto inmediato, lo que está diciendo Pablo es estos principios de cómo se debe tratar a los pastores, desde el versículo 17 hasta el versículo 25. Estos principios de la relación iglesia-pastor, quiero que los guardes sin prejuicio, sin hacer favoritismos. ¿Vieron a los que invoca Pablo? El versículo empieza en la Biblia de las Américas y en la Reina Valera con la palabra te. Pero la palabra te no está en el original griego. El versículo literalmente se podría leer así, a la luz del original. Dice: cargo solemnemente. Ahora, si tú te fijas, si tú lees la palabra te, pareciera que la orden es para Timoteo nada más, ¿cierto? Individual. Pero si la palabra te no está en el original, lo que Pablo está diciendo es, invoco a Dios. Escúchame bien lo que te voy a decir, Timoteo. Para lo que te voy a decir ahorita, invoco a Dios, a nuestro Señor Jesucristo y hasta a sus ángeles escogidos, que guardes estos principios, que pongas en práctica, que obedezcas estos principios que te estoy diciendo, sin prejuicios, sin favoritismos. Ahora, acuérdense, Pablo le escribe a Timoteo para que le enseñe a quién, a la iglesia. Es más, Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 12, por si alguien no recuerda, se lo leo. Dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé, ¿qué? Ejemplo a los creyentes. ¿Cuáles creyentes? Pues a los de la iglesia donde está en Éfeso. Pablo le está diciendo, Timoteo, quiero que tú obedezcas lo que te digo para que todos te vean y te imiten. Sé un ejemplo a seguir. Ahora le está diciendo, mira Timoteo, te doy un encargo muy solemne. No te voy a encargar esto delante de los otros pastores, ni delante de la iglesia, ni delante de los no creyentes. Pablo apela al más alto nivel de autoridad al que pudo haber apelado. ¿Cuál es ese? Dios. Invoco a Dios. Óyeme, te voy a decir esto delante de Dios, Timoteo. Que todos lo pongan en práctica. Estos principios acerca del trato a los pastores, hazlos sin prejuicios. Sé justo. Enséñales a ser justos en su trato a los pastores. Porque si fallas, no son jueces humanos los que te van a pedir cuentas. ¿Quién es? El que invoqué, que nos ve. ¿Eh? Así que esto es para nosotros, iglesia. Este mensaje no es de Pablo a Timoteo. No es del apóstol a la iglesia de Éfeso. Es de Dios a nosotros, los cristianos. ¿Entienden? Por eso es tan importante este pasaje. En el pasaje que leímos antes de empezar este sermón, de Génesis capítulo 18, cuando Dios toma forma corporal y se le aparece a Abraham y le advierte de él, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham comienza a interceder. Y escuchen lo que dice Abraham a Dios para convencerlo de que tenga misericordia de las ciudades, especialmente de los justos que haya, podría haber en la ciudad. Pensando él en Lot, le dice en Génesis 18:25, Abraham al Señor le dice, lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera, lejos de ti. El juez de toda la tierra no hará justicia. ¿Quién es el juez de toda la tierra, hermanos? Es Dios. ¿No hará justicia a Dios? Este mensaje es muy importante, no solo por el trato a los pastores en sí o porque los cristianos hagan algo bueno. Necesitamos entender, iglesia, la credibilidad, el renombre de Dios está de por medio. Dios es justo. Y cuando Él salva a gente y los llama para ser su pueblo, Él espera que ellos reflejen su naturaleza y su carácter. Nuestro Dios es digno de suprema alabanza y de respeto. Y Dios es justo, es el juez justo de toda la tierra. Por lo tanto, es digno que su pueblo se conduzca con justicia. Si hay un lugar en el planeta donde Dios espera que haya un trato justo, ¿dónde creen que es? La iglesia. Que los cristianos traten a sus pastores de manera justa, con justicia. Porque esto va a reflejarle al mundo cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Justo. Pero notaron que Pablo no solamente invoca a Dios, sino que también invoca a nuestro Señor Jesucristo. ¿Somos justos nosotros por naturaleza? Todo lo contrario, la Biblia es muy clara. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien de manera perfecta. Claro, de manera humana, de manera moral, de manera social. Sí hacemos el bien nosotros. Claro que si te comparas con un secuestrador, con el mocha orejas, pues claro que tú eres muy buena persona. Pero si tú te comparas con la perfecta justicia y santidad de Dios, entonces no eres bueno. ¿Captan eso? ¿Cómo nosotros vamos a poder ser justos con los pastores si no somos justos ni con Dios? Pecando todo el tiempo. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que Pablo no solo invoca a Dios Padre, sino que invoca al Señor Jesucristo. ¿Por qué es relevante eso para nosotros? Porque la Biblia dice que gracias a la perfecta vida de Cristo y a la perfecta muerte de Cristo, Cristo sí fue justo siempre. Vivió siempre una vida justa. Y a pesar de ser justo, murió por los injustos para llevarlos a Dios. De modo que en Jesucristo Dios hace un intercambio. La justicia de Cristo le es acreditada gratuitamente a los injustos que se arrepienten de sus pecados y lo aceptan como su único Señor y Salvador, que creen en su nombre. Y entonces la justicia de Cristo se les acredita a estos injustos. Y los pecados y la condenación de los injustos se le acredita a Cristo. Y esta doble acreditación, la Biblia, los teólogos la llaman la doble imputación. La imputación de la justicia de Cristo al injusto y la imputación del injusto y su condena a la vida de Cristo. Y Cristo muere sin merecerlo Él, pero muere en lugar de los injustos para que los injustos, gracias a los méritos de Cristo, puedan vivir eternamente. Eso es lo que la Biblia le llama el Evangelio. La buena noticia de que no es por tus obras que tú puedes ser salvo, por la obra perfecta de Cristo. Que en lugar de seguir esforzándote por merecer la salvación y el perdón de Dios, en lugar de esforzarte, hagas lo contrario. Dejes de esforzarte y descanses en la obra de Cristo, que se te acredita tu cuenta de banco espiritual sin ningún mérito tuyo, solo por arrepentirte de tus pecados y creer que Él murió por ti. Esa es la buena noticia, que no es por obras, es por gracia, dice la Biblia. Y gracia significa regalado. Regalado, Dios te declara justo. No eres justo, te declara justo. Pero ahora que ya eres justificado, pues, por la fe, ya que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora se nos exige crecer en la práctica de la justicia. Y debemos expresar esta justicia hacia los pastores. No porque siempre se lo merezcan, porque siempre sean perfectos, porque sean tan guapos como yo. Siempre quise ser, ¿verdad? Pero no se me concedió. Sino por Jesucristo y por Dios. Por eso una iglesia obediente, una iglesia sana, atiende al encargo más solemne de su Dios, que es el encargo de tratar a sus pastores de manera justa. ¿Y cómo lo podemos hacer? Se preguntará alguien. ¿Cómo podemos practicar esto? Y Pablo responde esa pregunta de 5 maneras en estos versículos. En el versículo 17 se nos da la primera de las 5 formas en que se trata de manera justa a un pastor. Y es la de honrándolo. Tú tratas de manera justa a un pastor cuando le das el honor que él se merece. Yo ya expliqué de esto la semana pasada, solamente un breve repaso. El honor al que aquí se refiere en el versículo 17 y 18 es el respeto que se le tiene y el salario digno que la iglesia debe procurar que se le pague a un pastor. Sí, ahí lo vuelvo a leer en el versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Principalmente los que, ¿Qué dice ahí? Los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Mucha gente dice, no, pues los pastores ni hacen nada. Ahí se la pasan con el librito todo el día, leyendo, estudiando, orando. No, pues qué fácil. Como me dijo una vez una persona cuando estaba en mi oficina, dijo, no, pues así como usted, qué fácil, en una oficina con una silla de piel, con aire acondicionado. No, véngase con nosotros acá afuera. Véngase al calor del sol. No, pues ustedes no hacen nada. Así me dijo. Sí, mucha gente piensa que estudiar no es trabajo, pero están equivocados. Nada más que trabajas con la mente. Muchos creen que orar no es labor, pero sí es labor espiritual. ¿Por qué Dios manda que se honre a los pastores doblemente? No solo con respeto, pero con un salario. ¿Saben por qué? Porque si un pastor no estudia y ora por su gente, cuando salga de su lugar privado de estudio y de oración a ministrar, atender al pueblo de Dios, ¿de dónde va a sacar la sabiduría para aconsejarles, para enseñarles? De su propio ingenio, ¿verdad? Pues que si no estudia, entonces ¿de dónde saca la sabiduría? Oh, le va a caer así como por ósmosis en la meditación trascendental. Se le prendió el foco ya. Tú no quieres un pastor de esos. Tú lo que quieres es conocer la voz de Dios, la voluntad de Dios para tu vida. Yo no conozco todavía un pastor latinoamericano que nació sabiendo griego y hebreo. ¡No! Bueno, no son buenos ni para el español muchos pastores, que ni para el inglés ya no decimos. Corrijo, no somos buenos, ¿verdad? Nadie de nosotros nació así. ¿Cómo le hacemos entonces? Porque la Biblia no se escribió en español originalmente. Estudiando. Así que mientras uno está jugando fútbol, un buen pastor, ¿saben qué está haciendo? Estudiando. Mientras unas personas están viendo las telenovelas, el pastor que está, no entiendo nada. Ay, Señor, ábreme el entendimiento. Mientras una persona va y se compra un DVD, el pastor va y compra un diccionario bíblico. Así se la pasan. No es extraño que una esposa del pastor se queje. Por ahí alguna hasta dijo, pues se la pasa todo el día estudiando. Así dijo. Ellas se dan cuenta. Ellas se dan cuenta. Y luego, cuando el pastor ya se gastó todo ese tiempo estudiando y orando, y por fin sale de su caverna, y entonces empieza la tarea de la visitación, de la consejería, de la enseñanza, todo eso que la gente ve. ¿Saben qué? Doble trabajo. El que no vieron en privado y ahora el trabajo público. No es extraño entonces que Dios diga que a un pastor, pero no a cualquier pastor, el texto del 17 dice claramente, al que gobierna bien. ¿Y qué es gobernar bien según el versículo 17? Los que trabajan, y yo expliqué la semana pasada, es trabajo duro el verbo que se usa ahí. El trabajo de un campesino cansado. Los que trabajan, pero no en el campo, dice, los que trabajan en la predicación, en la enseñanza. Sí, cuando tu pastor ya está predicando y enseñando, ya lleva horas de estudio y de oración. Pero eso no es trabajo para algunos. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Pastores que me escuchan, para Dios sí. Para Dios sí, es trabajo digno. Y merece el respeto de la iglesia y un buen salario. Iglesia, ¿cuál es la forma que Dios estableció para que la iglesia colecte el dinero para pagar sus cuentas? ¿Haciendo rifas? ¿Vendiendo pollos? ¿Rostizados? ¿Eh? No. ¿Saben cuál es? Ofrendando lo que cada uno propuso en su corazón. Fíjense la discrepancia que hay en la vida de muchos creyentes. Dicen, pastor, no, usted es lo máximo, pastor, yo lo respeto, yo lo quiero tanto, usted, pastor, es lo máximo para mí. De labios lo honran, pero como dice la escritura del Señor, su corazón, ¿verdad? Fíjense, muchas iglesias gustosas tendrían una reunión de membresía. Y luego alguien se pararía y diría: hermanos, el salario del pastor es apretado, es limitado, yo creo que él necesita un aumento de salario. Levanta la mano los que están de acuerdo. No, muchos miembros inmediatamente dirían: no, como estudia y trabaja nuestro pastor, no, yo. Levantan la mano. Si es fácil decir con un voto, yo estoy de acuerdo que le den un mejor salario. No más que tengo una mala noticia. Sin dinero, aunque todos estén de acuerdo, no se le puede dar un mejor salario a un pastor. Ahora, no estoy hablando por mí. Solamente estoy hablando lo que es. Porque es fácil decir que honramos a alguien, pero con los hechos no lo demostramos. Explico. Es fácil decir: yo sí quiero honrar bíblicamente a mi pastor. Yo le doy mi respeto. Y sí quiero que le den un buen salario. Y entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿y de dónde sacamos el dinero? Según la Biblia, el dinero de la iglesia sale de las contribuciones voluntarias de las ovejas, de los creyentes. Entonces, los que dicen: sí queremos que se le honre a nuestro pastor, que se le dé un buen salario, no ofrendan. Dicen que quieren, pero no son buenos ni para dar el diezmo. Ahora, como existe una cantidad de lobos rapaces que dicen que son pastores y se la pasan exprimiéndole el dinero a la gente, y eso motiva a los verdaderos pastores de Dios que traten de hablar lo menos del dinero, eso no quita que la Biblia, antes que todos estos fenómenos de abuso existieran, que la Biblia prescribió desde Deuteronomio 25:4, 1400 años antes de Cristo, reiterado en 1 Corintios 9:9, 1 Timoteo 5:18, que el obrero es digno de su salario y que no pondrás bozal al buey que trilla. Es Dios el que dijo que es de las contribuciones voluntarias del pueblo de Dios que se le dé un salario digno al pastor. Y los pastores, bueno, tratamos de evitar hablar de eso porque como hay tanto abuso, no queremos que se nos confunda con aquellos, ¿me entiende? Pero una iglesia sana trata de manera justa a su pastor, con hechos y no solo con palabras, prodigándoles respeto y ofrendas generosas para que en lo que dependa de ellos, el pastor no tenga que buscarse otro trabajo y sacrificar tiempo de estudio y de ministerio. ¿Captan el punto, hermanos? Entonces, la primera forma práctica en donde nosotros le damos un trato justo a un pastor es honrándolos con el doble honor de nuestro respeto y nuestras ofrendas para que pueda tener el salario más justo que se pueda según la realidad de la iglesia, según el esfuerzo de su trabajo, según su experiencia. ¿Cuál es la segunda forma práctica en que una iglesia le trata de manera justa a su pastor según el versículo 19? Y esa forma es no aceptando acusaciones infundadas en contra de su pastor. ¿Ustedes creen que hay personas que pueden acusar a los pastores? ¿O todos están bien felices con el pastor que les tocó? No. Es muy común que los pastores no caen bien. Digo, yo no sé por qué, ¿verdad? Porque el trabajo del pastor no siempre es fácil. Porque el trabajo del pastor incluye ir y hablar con las personas que están descuidando algo de sus vidas. A veces llamarles la atención. Y como a todos nos gusta que nos llamen la atención, sí, venga, pastor, venga. Ándele, exhórteme, aquí lo estoy esperando. Disciplíneme. Entonces no es extrañar que alguien que es confrontado con la verdad no queda muy contento. ¿No? Así que no es raro que la gente levante acusaciones infundadas contra los pastores también. La palabra acusación que vemos en el versículo 19, no admitas acusación, literalmente está hablando de una acusación pública. Esas personas, no está hablando de las personas que vienen en privado y le dicen: oiga, pastor, mire, yo vi algo así. No está hablando de eso. Está hablando de la gente que empieza a tratar de atacar la credibilidad pública del pastor. La forma más típica de eso es el chisme. oye, ¿ya oíste lo que hizo el pastor? ¿Cómo qué? Bueno, no es que me interese el chisme. Es para orar, es para orar. ¿Qué hizo? Y entonces se empieza a regar un regadero de acusaciones. ¿Saben cuál es el problema? Que si no las puedes comprobar, estás pecando. El texto es muy claro. No admitas acusación contra un anciano. ¿Qué son intocables o qué no pecan los pastores? ¿No se equivocan acaso? No, no, lean bien. No admitas acusación contra un anciano a menos que, o sea, sí se puede aceptar una acusación contra un anciano, pero dice, a menos que haya dos o tres testigos. ¿De qué está hablando entonces? Está hablando de que acusaciones que no puedes demostrar, te las reserves. Esto no es nuevo. En la ley de Moisés, más de 1000 años antes de Cristo, ya había prescripciones al pueblo de Dios de que se requerían testigos para demostrar una acusación. Hermanos, por sentido común, yo les pregunto, hermanos, ¿tú podrías acaso tú ir, salirte de tu casa, buscas una patrulla, la paras y luego le dices al policía, le dices, señor policía, mire, mi vecino me sacó la lengua? ¿Tú crees que te va a hacer caso? Ahora, obviamente no. Pongamos un escenario más realista. Vas ante un juez y pones una demanda. Y le dices, mi vecino me defraudó. Yo quiero un juicio contra él. Lo acusas, formal, legalmente. ¿Qué es lo primero que te va a preguntar el juez o el abogado? ¿Qué es lo primero que te va a preguntar? ¿Tienes evidencias? ¿Tienes testigos? Y tú le dices, ¿y? Se me olvidaron. Lo siento. No procede. Escuchen bien. ¿Qué nos hace pensar? Ni siquiera en el mundo procedería levantar cargos contra alguien sin evidencias y sin testigos. ¿Qué nos hace pensar que en la iglesia de Dios sí se vale? Y más contra un pastor. Cuando yo era niño había un juego que le decían tírele al negro. Y en las ferias ponían un muñequito y le tenías que aventar ahí, pegarle, ¿no? Ese es el pastor en muchas iglesias. Entonces, esa es la persona pública. Mucha gente, miren hermanos, se queja de los pastores y los acusan, pero ¿saben qué es lo trágico? No lo acusan de pecado. Hay dos cosas por las que alguien se puede enojar contra otra persona. Una es porque pecaron contra ella, la otra es porque la persona simplemente tiene un estilo, una personalidad, una manera que no me gusta. Pero no necesariamente es pecado. ¿Me voy a entender? Digo, no tengo nada contra los veracruzanos, pero los veracruzanos no hablan igual que el resto de México, ¿no? Algunos ya más o menos adquirieron esa capacidad de hablar en... Pero los veracruzanos hablan de una manera muy especial, y los salvadoreños hablan de otra manera muy especial, y los capitalinos hablan de otra manera muy especial, y los hondureños, y cada uno... Entonces, nada más porque habla diferente de mí, ¿por eso tengo derecho a acusarlo? No. Porque esto no es un pecado, simplemente es una preferencia y no es lo mismo. ¿Me doy a entender? Muchas inconformidades en las iglesias cristianas contra los pastores no son por pecados, son por cuestiones de preferencias. No les gusta la personalidad del pastor. No, es que ese pastor es muy confianzudo. Mira, luego nomás se te la pasa echando chistes. ¿Qué se cree? Debería ser más serio. No, este pastor siempre trae la mala cara. Es muy serio. Uno le saca ni una sonrisa. Ese pastor ya está muy viejito. Habla muy despacito. No le entiendo nada. Habla muy rápido. En serio, ustedes se ríen. Por cosas como esta, la gente se queja y empieza a acusar. Empieza a hacer chismes. A veces son porque no les gusta la personalidad de su pastor. No les gusta el estilo de su estilo de liderazgo. No les gustan las decisiones que él toma. No les gusta. No estamos hablando de pecado. Algunos están resentidos porque se les llamó la atención. Miren, ahí incluso quien se enoja y levanta falsos contrapastores por envidia. No, ¿cómo cree, pastor? ¿Por qué creen ustedes que las televisoras esas hacen telenovelas y tienen tanto rating, tantos seguidores las telenovelas? Esas son unas dramotas de unas intrigas y ¡ay, qué mala señora! ¡Ay, qué hombre tan malo! No, yo ni las veo. Bueno, a veces dice. ¿Saben por qué la gente ve esas historias? Porque tienen algo de verdad. Porque si hay gente así. No solo tienen algo de verdad, porque la gente ha conocido personas así. Yo todavía no voy a una iglesia donde en la puerta, en la entrada, diga: aquí no se aceptan chismosos. Cruzando esta frontera, un rayo láser desintegra a los chismosos. Todavía no conozco una de esas. Digo, avísenme si hay una de esas para advertirles. ¿No? Se meten también a las iglesias. ¿Y a quién crees que se les va a escapar? ¿Tú crees? No le tienen temor ni a Dios. ¿Tú crees que se les va a escapar el pastor? Es el primero. Por eso debes tener cuidado. Es muy fácil levantar una acusación contra un pastor. Pero sin evidencias, cuidado. Cuidado, porque cuando se suelta un chisme en la iglesia, escúchame. ¿A quién invocó Pablo en este encargo? ¿Se acuerdan? ¿A quién? ¿Y a quién más? A Dios, al Señor Jesucristo y a sus santos ángeles escogidos. Ellos no duermen, no son como las cortes de aquí del condado de San Joaquín. A las 5 de la tarde ya, se acabó. Vámonos a la casa. Algunas hasta las 2 de la tarde, cierran temprano. Pero Pablo invocó a Dios. Por lo tanto, si se te hace fácil darle cuerda a un chisme o acusar a un pastor sin evidencias, ¿y tú crees que nadie va a saber dónde empezó? Hay uno que sí va a saber. Y te va a llamar a cuentas. Así que di no al chisme. La próxima vez que alguien venga contigo a contarte alguna falta de tus líderes, pregúntale: oye, ¿ya le dijiste a él? ¿Tienes evidencias y testigos? ¿Ya fuiste y le dijiste? Porque nuestro Señor Jesucristo fue muy claro. Él fue claro. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. ¿A quién? Al mismo hermano, estando tú y él solos. Si no se arrepiente, toma dos o tres testigos contigo. Esto que estamos viendo aquí. Y si no se arrepiente, dilo a la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando alguien venga y te empiece a decir cosas de tus pastores, de tus líderes, tú dile: oye, ¿y ya le fuiste a decir a él? ¿Tienes evidencia y testigos? Si te dice que no, ya sabes lo que tienes que hacer. Dile: sabes que no necesito oír esto. Es más, mejor te aconsejo que te detengas. El que está pecando eres tú. Si Dios no te ha provisto de evidencias y de testigos, quiere decir que no es o el tiempo o no tienes razón. ¿Está claro? Ten cuidado, no participes de pecados ajenos. Pero si tú eres de los chismosos, Dios te pedirá cuentas. Así que tiembla si tienes lengua suelta. Ay, pastor. No, pues sigamos entonces. No, de veras, hermanos. Cuidado con el chisme. Parece una cosa tan ingenua, tan inocente. Tómate esta pastillita de cianuro. Ándale. Está chiquita. Como las de la alta presión, mira. Chiquita. Veneno. Así que ser justos con nuestros pastores es el encargo más solemne y lo cumplimos cuando les damos honor, pero también cuando ignoramos las acusaciones infundadas. Y en tercer lugar, cuando descubrimos que sí son pecadores persistentes y públicos, ahí sí, versículo 20, Observa lo que dice. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. ¿Que no habrá alguno que de veras es pastor y es un malvado? ¿Eh? En el caso anterior estamos hablando de pastores que hacen bien su trabajo y les levantan acusaciones sin poderlas demostrar. Este es el caso contrario. Es el escenario de un hombre que dice que es pastor y luego peca. Y luego alguien va y le dice: oiga, pastor, oiga, no sea así, pastor, eso estuvo mal. Y en lugar de arrepentirse el pastor, se justifica. ¿Y usted quién se cree para decirme a mí? Y no hace caso el hombre. Entonces esta persona, como ama lo suficiente a su pastor, en lugar de hacer un chisme, va y busca personas maduras, una o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y entonces, después de un tiempo de estar orando, en lugar de ser regadero de chisme, va con el pastor y con estos testigos y le dice: pastor, hermano pastor, quiero hablar otra vez con usted. La otra vez le dije, pues yo sé que no fue un buen momento, tal vez usted, a veces somos así débiles, nos enojamos, pero yo ya le dije que eso que está haciendo, mire, la Biblia dice aquí, mire, no robarás, no mentirás, qué sé yo. Y ahora traigo a estos hermanos para que vean, yo no le quiero faltar al respeto, yo estoy orando por usted, nada más para que se cuide. No. Y él, otra vez, puede ser que le diga: ah, sí, gracias, ya, no hay problema, me arrepiento. Pero no se arrepiente, persiste en el pecado. Tan descarado el tipo que hasta hay testigos. ¿Qué significa eso de que hay testigos? Que lo empieza a hacer públicamente, que es un descarado. Entonces, cuando ya este peca de manera persistente y pública y no se arrepiente, entonces sí, escúchenme bien, hermanos, el trato justo que se merece este es que lo reprendan públicamente. Eso es tratarlo con justicia. Y es lo que dice el versículo 20. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos. De todos los ancianos nada más, de toda la iglesia. Acuérdense el proceso del Señor Jesucristo. Dilo a él sola. Si no se arrepiente, dos o tres testigos. Si no, dilo a la iglesia. ¿Y por qué lo tienen que reprender en público? Escúchame bien entonces, haciendo un resumen. Si tú reprendes públicamente a un pastor, sin antes haber hablado con él a solas, con testigos y evidencias, el que peca eres tú. Pero si tú, con evidencias y en la actitud correcta, reprendes a un pastor que está en pecado y no se arrepiente, traes dos o tres testigos, lo reprendes, no se arrepiente, el que peca es él, y es un deber que se le reprenda públicamente. No les tengas miedo, no tienen poderes mágicos. Merecen ser reprendidos públicamente esos. ¿Se acuerdan de aquel presidente? Algunos de nosotros éramos bebés, pero a lo mejor nos acordamos. Un presidente que hubo, que en la oficina de gobierno cometió una inmoralidad con una joven. Y le sacaron los trapitos al sol, exhibieron su falta de decencia. Eso estuvo mal, pero lo que estuvo peor fue que lo llevaron a corte y lo hicieron jurar con su mano sobre la Biblia. Y dijo: ¿juras decir la verdad y solamente la verdad? Y el tal presidente dijo: lo juro. Y entonces le preguntaron: ¿metiste a la muchacha a la oficina a hacer cochinadas? ¡No! Lo que hizo estuvo mal, pero lo que está haciendo ahora es perjurio. Es un delito grave. ¿Y saben qué se ganó ese presidente? Todos lo sabemos, los que tenemos edad para acordarnos. ¡Un reproche público! ¿O no? Pues los pastores que no sirven a una nación, ni sirven al Dios del universo, que persisten en pecar y no se arrepienten, se ganan un reproche público. Y que no lloren porque los denuncien. Entonces, no tengas miedo a los pastores impenitentes. Y cuando se le señale públicamente a la luz de las evidencias sobradas de su pecado no arrepentido, no te preocupes, se la buscaron. Pero si las iglesias con un solo pastor, escuchen, este es algo, y esta es una palabra para las iglesias que tienen un solo pastor. Es más fácil cuando en una misma iglesia hay varios pastores, porque ellos pueden hacer este trabajo, ¿no es cierto? Y cuando no, si el pastor se empeña y no le quiere rendir cuentas a nadie, le dice, pues váyanse todos. ¿Qué puede hacer una iglesia para prevenir ese peligro? Uno, la iglesia debe trabajar en el desarrollo de líderes para que cuestión de tiempo haya otros hombres de Dios y todos se guarden y se ayuden. Segundo, las iglesias deben asociarse con otras iglesias sanas para que cuando haya necesidad podamos preguntarle a otros pastores santos, hombres de Dios, acerca de un problema y nadie se la sienta de llanero solitario, que no hay nadie que le llame la atención. ¿Me doy a entender? Por eso en esta iglesia tenemos amigos. Por eso pertenecemos a la coalición por el Evangelio. Por eso hay otros pastores que yo invito a predicar aquí para que los conozcan. Y para que tengan confianza si algún día tienen alguna duda, les puedan llamar. Yo no soy celoso. Si abrimos la Biblia y me convencen con la Biblia y con buena actitud, yo me sujeto a las Escrituras. Igual que ustedes. De esa manera guardamos la iglesia. Así que nosotros cumplimos este solemne encargo de tratar con justicia a nuestros pastores cuando los honramos, cuando no aceptamos acusaciones infundadas contra ellos, pero cuando se lo merecen por su impenitencia, los reprendemos incluso públicamente. La cuarta forma en que una iglesia trata con justicia a sus pastores es evitando el error de nombrar pastores nuevos apresuradamente. Es un error muy grave. No, pues nomás tenemos un pastor. Nos surge tener otro. Y ponen a alguien que no tiene ni las cualidades de carácter ni la capacidad para el liderazgo y cometen un grave error. Es lo que Pablo dice en el versículo 22. No impongas las manos sobre nadie con ligereza. Imponer las manos sobre alguien era el acto de ordenación, de dedicar a un nuevo hombre calificado para el ministerio al trabajo de pastor. Era un reconocimiento público en donde la iglesia local decía, este sí califica de pastor. Invitaban a pastores de otras iglesias y juntos oraban, le ponían las manos encima y decían, ahora él es también pastor. Lo que la Biblia dice aquí en este versículo es, no impongan las manos, dice, sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Pablo le está diciendo a Timoteo, no nombres pastores a la carrera, al express, porque si esos no tienen la característica necesaria de corazón y la capacidad para el trabajo, garantizado problemas. ¿No creen, hermanos? Si contratas un arquitecto para que te construya tu casa y este por ahorrarse dinero, ya le pagaste, le diste todo lo que te dijo que le iba a costar el material, mete material de menor calidad de cimiento para quedarse con la diferencia, cuando se levante la casa va a colapsar. ¿Y quién es responsable? El hombre. ¿Entiendes? Los pastores y las iglesias que ponen de pastores gente que no cumple lo estándar bíblico, le hace un daño a esas personas y se hacen un daño a ellos mismos. Porque cuando se le va, la iglesia empieza a crecer y se edifica, y el peso del trabajo y de la responsabilidad recae sobre hombres que no tienen todavía la capacidad de manejarlo, se resquebrajan y todos pierden. El hombre se frustra y sufre y comete graves errores y la iglesia paga los platos rotos. ¿O no? Todos lo hemos visto. Hay un horrible refrán, pero que tiene una verdad. Ahí en México le dicen, la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hizo compadre. Perdónenme si alguien es indígena, yo soy indio. Pero no estamos agrediendo a los indios, sino al que lo hizo compadre. Como otro dijo, si ya me conocen, ¿pa' qué me ponen? Pues no los pongas. Pablo agrega en este sentido en el 24, dice, los pecados de algunos hombres son ya evidentes. ¿Estás viendo, Timoteo? ¿Estás viendo para qué lo ponen de anciano? Ya, mira, nada más fíjate lo que hace. Mira cómo le habla a su mujer. Mira, su dinero es un desorden, no sabe administrar. Pero otros, 24, sus pecados lo siguen. Dice, con otros, por eso hay que ponerlos a prueba, Timoteo. Porque toma tiempo que las cosas salgan a la luz. 25, de la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son, no se pueden ocultar. Así como hay hombres que de plano se les ve descarados, que no califican para el ministerio pastoral, hay otros que dicen, wow, mira sus palabras, mira su conducta, mira su familia, mira su conocimiento, mira su servicio. Ni siquiera pretenden ser pastores y mira cómo viven y cómo hacen. Y hay otros que no, que toma tiempo. A ver, hay que ponerlo a prueba. No, pues puede hacer otros ministerios, mejor ese no. Por eso el versículo 24 dice, los pecados de algunos hombres ya son ya evidentes yendo delante de ellos al juicio. No se refiere al juicio final de Dios en el día de la resurrección de justos e injustos. Se refiere al juicio que la iglesia debe hacer, a la evaluación de la iglesia, a los candidatos, a líderes. ¿Me doy a entender? Deben tener mucha lentitud, mejor pecar de lentos que tropezarse. Eso es tratar los justos justamente también, tanto a los pastores que ya están, como a los que van a llegar a ser pastores. Así que la cuarta manera de tratar con justicia a un pastor es no precipitándonos en poner nuevos que no califican. Y la última y quinta es la del versículo 23. La quinta forma de ser prácticos, un trato justo a los pastores, versículo 23, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿De qué está hablando Pablo? Parece que Timoteo estaba sufriendo de enfermedades estomacales. Y Timoteo no tomaba vino. Este versículo no está diciendo que Pablo está a favor de la borrachera. No, obviamente no. Primera, en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino. El mismo autor, Pablo. Es más, aquí mismo en el capítulo 3, versículo 3, el mismo Pablo fue el que le dijo a Timoteo, ahí en 1 Timoteo 3, 3, leo para ustedes, que los ancianos o los obispos o los pastores de la iglesia, no dados a la bebida, o como dice otra traducción, no dados a mucho vino. Entonces, no, Pablo no está diciendo que le entre con ganas al vino, a la cerveza. No. ¿De qué está hablando? En los tiempos de Pablo y de Timoteo no era como en los nuestros, que ya había filtros, agua purificada. No. Era muy común que el agua estaba contaminada y los gérmenes enfermaban a la gente. Ellos descubrieron, los antiguos, una manera de purificar el agua. Y era agregándole una medida de vino por 10 de agua. Y con eso, al revolverla, mataban los gérmenes. Ellos no sabían de gérmenes, pero simplemente sabían que al hacer eso, el agua no enfermaba. Es probable que Timoteo, en aras de honrar el principio de no dados a mucho vino, y él queriendo ser ejemplo para la iglesia, dijo, mejor no le pongo vino al agua. Incluso es posible que algo de la influencia de los falsos maestros en Éfeso, a los que Pablo menciona en capítulo 4, versículo 4, que decían, 4:3, que decían prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen los creyentes. Pablo decía, pues no hay que tomar nada de vino, por si acaso. Entonces, Timoteo, perdón, es el que decía, no hay que tomar nada de vino por si acaso. Pero eso le produjo enfermarse. Agua chocolatosa. Entonces le dan el reporte a Pablo. Oye, Pablo, ese pobre Timoteo, puras gastritis. ¿Cómo? Y luego, pues, ¿qué toma? Pura agua, no le quiere echar vino. Ay, Timoteo. ¿Saben lo que está diciendo Pablo en este versículo? ¿Cuánto amaba a Timoteo? ¿O no? Digo, hubiera sido otro dicho, se lo merece. No tiene cuidado, se lo merece. No, Pablo se preocupaba por la salud de Timoteo. Esa es la quinta forma de tratar con justicia a un pastor, ayudándolo a que se cuide su salud. Pablo se ocupaba de la salud de Timoteo. A él le importaba. ¿Sabes que un pastor enfermizo no le hace nada bueno, no le hace ningún bien a una iglesia? ¿O sí? Hay iglesias que si el pastor se enferma, ¡ay, me siento mal! ¿Por qué no vino a predicar el pastor? ¡Ay, qué chillón! ¡Ay! No hace nada y todavía lo poco que hace, ¡ay! Pero una iglesia sana no es así. Una iglesia sana hace lo que puede para apoyar a su pastor a que sea un hombre sano. Claro, el pastor tiene que hacer su trabajo, tiene que cuidar su ingesta, cuidar su salud, su descanso, su ejercicio. Pero la iglesia y los cristianos también hacen su parte. ¿No dice un refrán? Más vale prevenir que lamentar. Hermanos, qué triste que los hispanos cristianos tenemos una mala reputación en lo que respecta al cuidado de la salud de los pastores. ¿Saben qué? Casi todas las iglesias en nuestro contexto tienen planes de salud que la iglesia provee para sus pastores y beneficios y retiro porque quieren darle una mejor calidad de vida para que les duren más. Pero si hay un tipo de iglesias en Estados Unidos que tienen mala reputación de ser descuidadas en lo que respecta a planes de salud y de retiro para sus pastores, ¿saben cuáles son? Las iglesias hispanas. No, ¿por qué vamos a gastar en eso? Ni yo tengo seguro. Ese es el problema. Que usas tu propia experiencia como medida para tratar a los demás, en lugar de usar la palabra de Dios. Cosa diferente cuando una iglesia no puede, pero quiere. ¿Me doy a entender? Pero cuando una iglesia quiere, Dios puede honrar ese deseo de que contribuya para el cuidado de la salud de su pastor. Así que Dios quiere que seamos justos en nuestro trato con nuestros pastores que Él nos dé. Es un encargo muy solemne. Seguro que hay muchas otras formas de poner esto en práctica, pero hoy aprendimos 5. Honrándolos, dándoles respeto y un buen salario, no aceptando acusaciones infundadas, y a los que pecan, reprenderlos por su impenitencia, si pecan pública y persistentemente. No nombrando pastores al vapor. Y cuidando su salud en lo que dependa de nosotros como iglesia. Es indispensable que las iglesias sean justas con sus pastores. Hermanos, algunos de ustedes han vivido esto. Quedarse sin un buen pastor es difícil. Una iglesia que ha vivido por años y se queda sin un buen pastor, tarde se da cuenta que es muy difícil encontrar otro. Y mientras pudieron honrarlo y tratarlo con justicia, no lo hicieron. Por eso es imperativo que hagamos lo que dependa de nosotros para tratar a los pastores con justicia. Y yo doy gracias a Dios porque me siento tratado de esa manera en nuestra iglesia. Por favor, yo te reto a que dejes de ser cómplice de chismes cuando lleguen. Que ofrendes con generosidad para que siga habiendo buena enseñanza y que Dios se glorifique. Y si usted es un invitado, un amigo, ahí está la oferta de Cristo, quien murió por nuestros pecados para hacernos justos por medio de la fe, y ya justificados por la fe podamos andar en los caminos de justicia de nuestro Padre Celestial. Pero es indispensable arrepentirnos de todos nuestros pecados y aceptar a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Es decir, creer solamente en Él, confiar solamente en Él y dejar nuestra confianza en todos los demás. Confiar solo en el Hijo de Dios sin pecado, porque todos los demás hemos pecado. Y depositar nuestra fe y nuestro arrepentimiento en Él para que Él nos justifique por la fe y ya justificados, crecer en la práctica de la justicia. Oremos, Padre, gracias por tu palabra tan hermosa, tan clara. Gracias por todas las iglesias que honran a sus pastores y les tratan con justicia. Oro por los pastores que oigan este mensaje, se sienten maltratados, que esperen en el Señor la recompensa y que enseñen a sus iglesias tu palabra. Que trabajen duro y que se esfuercen y que oren. Y oro por los líderes en preparación para que entiendan el calibre del llamado pastoral. Y en lugar de conformarse con menos, aspiren a la estatura del llamado. Aquellos que entre nosotros, de manera presente o de manera virtual, no se han convertido a nuestro Señor Jesucristo y sienten que hoy es el día que Dios le llama a convertirse, entonces dígale a Dios en su corazón, dígale: Padre, perdona mis pecados. Siempre me comparo con los peores, pero ahora al ver tu santidad me doy cuenta que soy injusto, injusta. Perdón, perdón Dios, perdón mi injusticia. Acepto que Cristo murió por mis pecados. Dejo mi confianza en todos los demás personajes religiosos y quiero poner toda mi fe en Cristo, el que murió por mí. Sé que Él resucitó para que yo pueda tener una nueva manera de vivir y de pensar. Y yo prefiero a Jesús que mi religión, que mi devoción a otros personajes. Acepto a Cristo como mi Señor. Si alguien entre nosotros hizo esa decisión, yo voy a estar aquí al final para orar por usted o la persona que le invitó. Y si usted nos ve a través de la pantalla, mándenos un correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com. Nos gustaría conocerle, orar por usted. Padre, bendice a tu iglesia esta semana. Llénales de sabiduría, de fe, de fuerza, de tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.